Notas de Elena para el sábado 25 de febrero. La Biblia y la historia. Centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el Omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor que el rey de Babilonia caería y que se levantaría un segundo reino, el cual tendría también su periodo de prueba. Al no ensalzar al Dios verdadero, su gloria iba a marchitarse y un tercer reino ocuparía su lugar. Este también pasaría y un cuarto reino, fuerte como el hierro, iba a subyugar las naciones del mundo. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que se hace de este poder el tal gobernante depende su éxito. Profetas y Reyes, páginas 367 y 368.